Aquí Fabián Amílcar Cabanella señala tus debates, charlas con Martín Piqué, son de lo más clarificador sobre cuestiones muy polémicas que se dan al interior del movimiento nacional. Me recuerdan debates entre Mariotto y el gran Tato Contisa. Emiliano Vidal, Steve Bannon, se refiere a Martín, y brillante su explicación. Añade, el año que viene en las elecciones de medio término, Alberto, su gobierno y sus candidatos ganarán ampliamente. Será como en 2011, pero no podemos perder esta segunda oportunidad como sucedió en 2013 frente a ellos, los medios dominantes que responde al poder real que está allá. Te hago un apunte, Emiliano. Ahí en esa derrota, que después se extiende hacia el 2015, tuvo mucho que ver el quiebre con el movimiento obrero. Así que atenti con lo que se hace con el movimiento obrero. Parece que en principio no incide y después influye, porque la gente sabe quién quiere que lo represente socialmente. Esas autoridades merecen ser consultadas, merecen ser evaluadas, merecen tener un diálogo e influir sobre las políticas públicas. Vamos a la pausa. Este año nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radiográfica FM 89.3, la radio bonita. Inicio espacio publicitario. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Abrí la cancha, periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos, siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. Amigos del Jazz Argentino, programa creado y conducido por Roberto Zavalla. Siempre los lunes a las 22, con más música, noticias, reportajes. 2 horas con Zavalla y Amigos del Jazz Argentino. Todos los lunes a las 22 por la FM 89.3, Radiográfica. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. El jueves sortean a los reemplazantes de Canicoba Corral en 2 juzgados de Comodoro Py. Esos sorteos, otro de los temas que hay que meter mano ahí, esos sorteos son más amañados que los de la Conmebol, ¿no? A ver, levantamos la cortina un poquito y vamos con todo al debate sobre la reforma judicial. Somebody, somebody, somebody. acá me acercan unas observaciones sobre el tema redes. Recuerdan que lo hemos hablado la semana anterior. Bueno, un investigador sobre redes, Santiago Bilisky, señala: estamos viviendo la vida para mostrarla en las redes. Uno busca en las redes calmar la angustia y lo único que obtiene es más angustia, como las bebidas azucaradas que dan más sed. Interesantes, ¿no? Arriba la cortina. Además, el grupo vocal que armaron. Bueno, estamos pasando Queen, saben, la anécdota de comienzo. A ver si se juntan y gritan viva Perón. El terror de la dictadura, como el terror de tantos otros a lo largo de los tiempos. Publicamos en Fuentes Seguras el adelanto de nuestras Fuentes Seguras acerca de la reforma judicial y también las declaraciones de Alberto. Escuchamos al doctor Emiliano Vidal, que nos hace llegar estas reflexiones. Y luego seguimos con polémica sobre sus apreciaciones. Muy buenas tardes a todos los oyentes, a la audiencia, por supuesto, en sí, a los compañeros, a las compañeras, vecinos y vecinas. Les habla Emiliano Vidal para la señal, querido Gabriel. Bueno, la reforma judicial, que es un tema pendiente de larga data en la Argentina, creo que es en un momento donde el gobierno siempre... golpeado por la pandemia, como todo el mundo y como la Argentina, la pandemia es la que trae la crisis, pero también con este aluvión, esta locura que enloquece de los medios más dominantes, que juegan a sus intereses. Me parece que es para, en principio, es un viejo anhelo del profesor Fernández, profesor de nuestra querida facultad. Eso en lo particular, como hombre, y aparte me parece que ya gobierno y él como presidente de la nación, es encarar, poder tomar la iniciativa de un tema muy sensible y que va a llevar unos lindos debates, porque estamos hablando ni más ni nada menos que del poder más arcaico y más cerrado que conforma la República, que es el Poder Judicial. De hecho, por viendo es tan arcaico, recordemos que se maneja con una ley de 1870 alrededor, que es la ley 48, podemos después precisar la fecha, y es algo que quedó demostrado con el tema de la pandemia, quedó al desnudo. Cuando viene una pandemia como esta, el Poder Judicial, que venía laburando como si fuera la década del 50, pero con la globalización y la locura de estos tiempos, quedó al desnudo. Ahora, la semana que viene, ya se habla, después de estos meses, de una reinstalación, en fin, de comenzar con protocolos a encarar esto. Eso alguna vez, como dijo el abogado Kesselman, es meterles un motor de Ferrari a un auto de la década del 50, un Citroën 13B. Enseguida no va a durar nada, ese motor se va a caer. No es fácil ayornar la tecnología de estos tiempos. Pero el sistema de justicia de la República Argentina está compuesto por el Poder Judicial como la cabeza y el Poder Judicial de cada una de las provincias. Es decir, también está en el sistema de justicia argentino el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo de la Magistratura. Y este consejo consultivo que se va a querer encarar para retomar la reforma judicial, va a venir un lindo debate, ¿no? Es decir, la organización judicial responde a ese carácter federal del Estado argentino, que, como dijimos, por un lado está una justicia federal con competencia en todo el país, que tiene, por ejemplo, en materia de estupefacientes, contrabando, y por el otro lado cada una de las provincias argentinas que cuenta con una justicia provincial que atiende específicamente el tratamiento de los delitos comunes. Me parece que después de todo esto viene la Argentina un lindo debate, porque también la Argentina carece de un estatus normativo a lo que confiere al AMBA. Una cosa es la Nación, otra cosa es la Provincia de Buenos Aires y otra cosa es la ciudad homónima de la Provincia de Buenos Aires. Nacida encima como capital federal de la Nación en una guerra fratricida entre hermanos, la última gran guerra civil que fue federalizar, capitalizar la ciudad con un dejo de 3.000 muertos y se cumplieron 140 años justamente ahora de ese hecho, y también se carece, y hay que hablar de la autonomía, hay que hablar de los traspasos, en fin, va a haber unos lindos debates. Y me parece que en primer hincapié es tomar la iniciativa el gobierno nacional. Esperemos que no suceda como en otras circunstancias, que si se tuvo que ir más marcha atrás con un anuncio es porque antes no se anunció bien. Creo que no es el caso. Les mando un abrazo a todos. Mi nombre, lo repito, es Emiliano Vidal, y a toda la audiencia, a vos Gabriel, y a toda la audiencia de La Señal. Escuchábamos el parecer de Emiliano Vidal, abogado, periodista, claramente, aquí en La Gráfica. En un ratito vamos con el contraste. Antes los mensajes. Pablo Gerardo Lano, que está enfurecido, y dice: no comparto lo de Trosco peronista, o sos Trosco o sos peronista de las tres banderas. Lo demás son solo críticas que desde ya no realizamos. Serán insignificantes, pero tan válidas como la que no. Si yo creyera que son insignificantes lo que ustedes dicen, no haría un programa como el que hago habitualmente, ¿no? Donde tienen la posibilidad de manifestarse aún en contra de lo que decimos nosotros. Alito AEP dice: el nivel de debate de estas charlas con Piqué es formidable por la escucha mutua en profundidad y el no esquivar las cuestiones calientes. Un gustazo enorme escucharlo. Bueno, gracias a todos los amigos que opinan en favor, en contra, ¿no? Y vamos a escuchar una visión distinta, previendo males mayores, por parte del doctor Hernán Jauregui Ver, que nos acompaña habitualmente aquí en La Señal Café al Paso. Bueno, un saludo a toda la audiencia de Radio Gráfica. Me preguntás sobre el anuncio de reforma judicial anunciado en distintos medios periodísticos por parte del gobierno y sobre mi opinión al respecto. En primer lugar, como bien lo dije, se trata de un trascendido periodístico que, dada su extensión, lo vamos a dar por cierto, pero cuyo contenido no se ha divulgado en lo que es materia normativa. Por lo tanto, debemos opinar con las prevenciones del caso. En primer lugar, además de no conocerse el contenido ni los lineamientos, tampoco se conoce, digamos, cuáles fueron las fuentes jurídicas de consulta para tamaña emprendimiento, si no se conoce ningún jurisconsulto o asesor que haya intervenido en la redacción del mismo, o una comisión y su composición, dado la necesidad de voces plurales. Pero todo parecería que habría dos o tres ejes. Uno sería la reforma del funcionamiento del Poder Judicial en materia de derecho penal federal, lo cual, bueno, tal vez la deuda más pendiente que tiene el Poder Judicial a raíz de los escándalos que continúan hasta hoy. Por otro lado, lo que preocupa a los abogados y trabajadores es que en el paquete de reforma parecería que se cuela la vieja iniciativa del PRO de trasladar la justicia nacional ordinaria en derecho del trabajo, los tribunales del trabajo, al ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Todos recordarán el fuerte combate que dimos aquí desde La Gráfica y recogiendo el clamor de los trabajadores y las organizaciones intermedias de abogados laboralistas, que hemos dado combate durante 4 años para que no se concretara la iniciativa patronal expresada por el entonces oficialismo del PRO e impuestas por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que serían parte